pedidos de informes públicos. Se reconoce desde NACOM la recaudación que ha habido, pero la falta de implementación de estos recursos. Y hay un apoyo de diferentes diputados y diputadas con respecto a este reclamo, Esteban. Sí, la verdad que estamos con distintos diputados y diputadas de diversos bloques. Hemos presentado una nota y se transformará en algún proyecto seguramente en breve, porque la verdad es que los FOMECA son fondos muy importantes para el sostenimiento de todas las radios comunitarias y de la comunicación popular. Ustedes saben que es uno de los pilares de la libertad de expresión, y en el marco de este gobierno que permanentemente ataca la libertad de expresión desde distintos lugares, desde pedir a la justicia que censure la difusión de determinados audios, hasta, por ejemplo, las cuestiones de desfinanciamiento de lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece y que tiene que ver justamente con garantizar a través de los fondos de fomento que las distintas expresiones de la comunicación social, popular, que representa a las distintas comunidades también, pueda tener aire y pueda complementar la comunicación y la libertad de expresión, nos parece que es de enorme gravedad. El gobierno se escuda en la inexistencia de presupuesto. Ya 2 años llevamos sin presupuesto. Habrá que ver si este año el gobierno decide o no tener presupuesto, ¿no? Decide o no gobernar de acuerdo a la Constitución, o si va a seguir al margen. Eso hace que muchas de las partidas que están en el presupuesto, que se elaboró en el 2022, recuerden o intentan recordar ustedes cuánto pagaban un litro de leche o un kilo de pan en el 2022, o si encuentran algún ticket viejo de algo, van a ver que obviamente el proceso inflacionario desde 2022 hasta aquí fue enorme. Entonces el presupuesto nominativamente queda en valores muy pequeños, y eso hace que muchas veces el gobierno pueda escudarse en decir, bueno, yo no le hago una ampliación de partida a este fondo y entonces no transfiero. Pero lo otro que es muy grave también es que por la propia Ley de Administración Financiera, si un año una partida presupuestaria no se ejecuta, se elimina. Entonces podría haber incluso eliminación del propio fondo como tal, y eso realmente es preocupante y tenemos que observarlo y estar atentos a que no ocurra. Uh-huh. Por eso me parece importante que hayamos podido consensuar este pedido con la firma de todos los bloques, encabezado por el diputado Pablo Carro, que ha sido siempre un gran impulsor de esto. Y obviamente creo que ahí tenemos una pelea para dar en defensa de la comunicación popular y en defensa obviamente de la amplia y libre expresión que deben tener todas las voces en el sistema de medios de nuestro país. La intervención de ENACOM por parte de Martín Osores tiene el objetivo, y entre comillas lo digo, ¿no?, de reorganización funcional y operativa, pero en este proceso de reorganización están incumpliendo con la ley. Lo preocupante es que la situación de ENACOM, de los FOMECAS, no es solamente en esta parte, sino que se repite en diferentes lugares del Estado Nacional, y esa preocupación se presenta en diputados también, Esteban. Sí, claro, nosotros vemos un proceso en el cual el gobierno nacional concentra cada vez más recursos en la administración central, recursos que tendrían que ir a distintos programas y hoy no van, hoy no existen. Eso es grave porque obviamente nosotros estamos hablando del FOMECA, de los medios comunitarios, de los medios populares, pero también podemos hablar de un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la obra pública, a un montón de temas, a las urbanizaciones de los barrios populares, todos temas que efectivamente este gobierno ha abandonado, que este gobierno no tiene en cuenta, no toma en cuenta, y que nos tienen que llamar a una profunda reflexión, porque si no se va desmembrando la idea de un Estado Nacional. ¿Para qué queremos un Estado Nacional? ¿Para que tome deuda con el Fondo Monetario y pague esa deuda a costa del desfinanciamiento de los derechos y los servicios que deberían brindarse en todo el país? Uh-huh. Eso no le sirve a nadie más que al gobierno y al sector financiero. Nosotros queremos un país que tenga un proyecto, que pueda expresarse libremente, con personas que puedan que puedan realmente seguir construyendo una idea de nación, de igualdad, de equidad, de acceso a los derechos. En ese compromiso estamos, y estamos viendo con enorme preocupación obviamente cómo avanzan los ataques de este gobierno al federalismo y a un presupuesto que nos contemple a todos como ciudadanos y ciudadanas. Por eso también estamos muy atentos y atentas a que el 15 de septiembre el gobierno vuelva a ingresar el presupuesto y vamos a dar los debates que sean necesarios para sostener muchos de estos programas que el gobierno nacional quiere descontinuar. Esteban, ahí nos decías al comienzo de la entrevista que además del comunicado se pueden llegar a tomar medidas por parte de los diferentes bloques con respecto a esta situación de el ENACOM y la falta de respuestas hacia las radios y las televisoras comunitarias. ¿Qué se puede hacer desde diputados para que se cumpla la ley y se revierta esta situación con respecto a los FOMECAS? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad aquí de aprobar una ley, obviamente, o proyectos de resolución que ordenen al Ejecutivo que esto se revierta. Sabemos que todo lo que tiene que ver con presupuesto el gobierno lo veta y lo elimina, sí. Así que creo que lo más importante es poder pensar en alguna perspectiva de darle visibilidad pública al tema, obviamente acompañar el reclamo que están haciendo ustedes y desde esa visibilidad pública y la construcción de un apoyo social poder avanzar en las cuestiones que tienen que ver con la recuperación de estos fondos, que son de ustedes, son de los medios comunitarios, no son ni de Javier Milei, ni de Karina Milei, ni de ningún funcionario, ni de funcionarios de ENACOM. Son de los medios comunitarios. Lamentablemente vemos cómo en distintas acciones este gobierno ha ido atacando sistemáticamente a las personas y a los sectores que quieren generar la pluralidad, garantizar la pluralidad de voces y la pluralidad de medios, en especial en el interior del país, ¿no? Intentando generar un mecanismo a partir del cual la comunicación generada en la Ciudad de Buenos Aires sea la única comunicación a la que pueda tener acceso la gente en cada provincia. Sí. Esteban, para cerrar, quería consultarte cuál es el análisis desde tu espacio con respecto a la situación que estamos viviendo, la censura previa al canal de streaming Carnaval, a los periodistas por la difusión de los audios de Karina Milei, este tremendo escándalo y con mucha preocupación del cobro de coimas por parte del gobierno nacional. Muy grave, muy grave. La verdad que nunca ha habido un ataque tan sistemático a la libertad de expresión, incluso con un juez que se anima, entiendo yo, en función de ganarse algún favor del gobierno nacional, porque está un poco en la cuerda floja, un juez que se anima a generar un fallo que establece un acto de censura previa, algo prohibido en la Constitución Nacional. Para peor, este juez se supone que es presidente de una asociación de abogados constitucionalistas, así que es de enorme gravedad y creo que tenemos que trabajar para poder revertir eso. Espero que la justicia, la Cámara y las instancias judiciales hoy mismo reviertan este fallo del juez. Y aparte revela que el gobierno está muy preocupado por cuál es el contenido de los audios. Posiblemente los audios no dijeran nada, pero evidentemente si el gobierno se empeñó en incluso poner en juego la institucionalidad democrática con tal de no dar el brazo a torcer en este tema, evidentemente hay una cuestión grave que están intentando ocultar. Así que hay que llegar a la verdad, al fondo de la verdad, pero sobre todo proteger el derecho a la libertad de expresión en todos sus niveles. Esteban, muchísimas gracias por compartir en Radio Comunitaria La Rancha. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego.